Otra vez tú, con esa cara de persona arrepentida. Otra vez tú, chingándome la vida, diciendo que maduraste, diciendo que no lograste olvidarme, diciendo que quieres volver conmigo. Y yo digo que no me chingues la vida, déjame vivir. Si te dije que nunca volvería, lo voy a cumplir. Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida pronto una persona que me hace llorar. Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida pronto una persona que me trató mal. Esa cara de ándale, vuelve conmigo, pero ya no me busques, te lo pido. Diciendo que maduraste, diciendo que no lograste olvidarme, diciendo que quieres volver conmigo. Y yo digo que no me chingues la vida, déjame vivir. Si te dije que nunca volvería, lo voy a cumplir. Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida pronto una persona que me hace llorar. Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida pronto una persona que me trató mal. Fuiste una persona que me trató mal.